Quiero pegar mi grito de liberación después de siglo y medio de humillación. Bolivia, en la falda de tus cerros haré mi hogar, donde los niños felices irán a jugar. Grítalo con fuerza, grítalo, cada acción, reacción libre. Grítalo, lágrimas, sangre, hambre, vivir sin consuelo, hombre, pobre. ¿Saben qué? La lucha en la calle es el pan de cada día. El gobierno no da otra vía en otro día en la calle de la paz. Ven, entren, sienten, atender. Mierda, el país más pobre de Sudamérica. Ante leyes cívicas, calle bélica, mierda. El odio que se interna por la corrupción de mierda. Mierda, 2004. Por cada dólar que gane Bolivia de su gas, 3 sol 20 ganará y sin más se llevará la materia prima. Esta está invadida ya. Chequeala, che, che, chequeala, chequeala, che, che, chequeala. Las calles de la paz de dinamita están armas. Los campesinos la defenderán. Pachamama, pa, pa, pachamama. Bolivia herida, no hundida. Pachamama, pa, pa, pachamama. Pueblo castigado cada día. Pachamama, pa, pa, pa. Pachamama, tierra sagrada, asesinada. Pachamama, pa, pa, pachamama. Tu fuerza está en nuestras almas. Yo, a nuestros antepasados ya le impusieron una vida no era mejor, mintieron. Hirieron la cultura, hicieron dura. Hoy la locura es igual a su cordura. Sus negocios quieren acabar, erradicar la coca. Te equivocas, es derrota. Otros se venden y comen con la muerte de sus propios hermanos traidores. Escupen que, saben que, como quién, que, como cuál fue, yeah. Como quién fue, yeah. Tu indiferencia, ignorancia. Los bancos y sus campañas tienen gracia. Ven, quieres hacer creer que esa mierda es ayudar tercer mundo. Ven, no importa lo que se recaude, solo os interesa vuestro porcentaje. Telemaratón al son de sucios cuentos. Atento, ¿qué es lo que cuentan y en qué tiempo? Pienso que es esto de cuando ve lástima, lágrima. Es una farsa criminal, yo. Es un negocio, un sucio juego. No lloren por ello porque ya están muertos. ¿Quieres ayudar? Ven pa' acá y ayuda. ¿Quieres llorar? Lo harás aquí sin duda. Pachamama, pa, pa, pachamama. Bolivia herida, no hundida. Pachamama, pa, pa, pachamama. Pueblo castigado cada día. Pachamama, pa, pa, pachamama. Tierra sagrada, asesinada. Pachamama, pa, pa, pachamama. Tu fuerza está en nuestra alma. Estamos cerca, muy cerca. Los militares no pueden, aunque quieran. El pueblo sale a la calle, tiene fuerza. Si siguen robando, la rabia revienta. Perú, Chile, Brasil, Paraguay, Argentina, Ecuador, Colombia, Uruguay, Venezuela y Bolivia, México y todo Centroamérica. Óyela, hoy grita. Dedicación pa' cada chango que se levanta cada mañana y está luchando, soñando. Sin medio, rapeando. Sin tanto lujo, están disfrutando. Pobreza, hambre, lucha. El harto sigue estando ahí en la brecha. Escucha, podrán robar una campaña electoral, comprar y al final su condena pagarán. Gringos, asesinos, así no. Un pueblo luchador no se rinde nunca, no. No temen a pesar de ser perseguido, de ser invadido y permanecer en olvido. Pachamama, pa, pa, pachamama. Bolivia herida, no hundida. Pachamama, pa, pa, pachamama. Pueblo castigado cada día. Pachamama, pa, pa, pachamama. Tierra sagrada, asesinada. Pachamama, pa, pa, pachamama. Tu fuerza está en nuestras almas. Pachamama, pa, pa, pachamama. Bolivia herida, no hundida. Pachamama, pa, pa, pachamama. Pueblo castigado cada día. Pachamama, pa, pa, pachamama. Tierra sagrada, asesinada. Pachamama, pa, pa, pachamama. Tu fuerza está en nuestras almas. Liberación. Después de un siglo y medio de humillación.